Muchas veces me pregunto por qué estamos olvidados. Tenemos derecho a la vida, pero somos violentados. Tenemos derecho a la vida, pero somos violentados. ¿A quién le duelen nuestros hijos? ¿A quién le duelen nuestra gente? ¿A quién le duelen nuestros muertos? ¿A quién le duele por el género y la clase, por el color de la piel? Para quitarnos la vida, nos atan de mano y pie. Para quitarnos la vida, nos atan de mano y pie. ¿A quién le duelen nuestros hijos? ¿A quién le duele nuestra gente? ¿A quién le duelen nuestros muertos? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele? Pero nosotros seguiremos para adelante sin parar. La unión hace la fuerza y esto tiene que acabar. La unión hace la fuerza y esto tiene que acabar. ¿A quién le duele nuestros hijos? ¿A quién le duele nuestra gente? ¿A quién le duele nuestros muertos? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele nuestros hijos? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele nuestra gente? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele nuestros pueblos? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele nuestros ríos? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele nuestros negros? ¿A quién le duele nuestra gente? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele?